Buenas tardes a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reinauguración de nuestra casa. Bueno, han sido todos nombrados, no voy a reiterar, pero muchas gracias a todos los diputados, los senadores, los representantes de la séptima sección, intendentes, referentes de cada sección. Para nosotros es sumamente importante que nos acompañen en el reinicio de esta etapa que nosotros hicimos, o que comenzamos poco tiempo antes de las elecciones, el año pasado, realmente con mucha premura, con un grupo realmente muy activo, muy decidido, al cual lógicamente tengo mucho para agradecer a los chicos, a la juventud, a las mujeres que han colaborado tanto en este espacio. Y como decía hoy en la presentación, es un grupo que realmente venimos todos de la actividad privada en una gran mayoría. No tenemos historia política. Ustedes saben, yo soy productor agropecuario, soy concesionario de ganado. Gabriel es un joven abogado. Marta es una literata, para decirlo de alguna manera, destacada. Ya venía de la rama de la salud también, pero todos los que conformamos la lista en su momento éramos gente que dejamos un poco nuestra actividad particular para este fin que realmente nos convocó, nos conmovió, nos impulsó a participar. Porque realmente somos gente preocupada por el destino de nuestro país, evidentemente, como cualquiera de nosotros. Tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por nuestros nietos, yo tengo uno. Y la verdad es que uno no se resigna que tener semejante país y pasar por las situaciones que estamos pasando. Cuando uno recorre la geografía del país, realmente no entiende por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo no me quiero extender, pero termino de hacer un viaje de placer, de descanso. Fuimos a pescar a Corrientes estos días, todo, y veníamos, los cuatro que veníamos viajando, veníamos hablando, ¿cómo puede ser con todo lo que tenemos? Veníamos por Corrientes, por Entre Ríos. Decíamos, Paraguay exporta más carne que Argentina, Uruguay exporta más carne que Argentina, Nicaragua exporta más carne que Argentina. Nicaragua nos desplazó del décimo lugar hace poco. Realmente hay que hacer las cosas muy mal, pero muy mal. Entonces yo digo siempre que esto es una mezcla de una ideología. Es una mezcla de una ideología equivocada con una ineptitud manifiesta. Eso es lo que yo veo como productor, como hombre que he vivido vinculado al campo toda mi vida. No se puede hacer la cosa tan mal, es casi imposible. O sea, realmente hay perversidad en algunas cosas, hay animosidad, es enfrentar al sector más noble de la economía, como es el campo. O sea, yo participé en la famosa rebelión, entre comillas, cuando la 125, y a partir de ahí parece que esa famosa frase de que nos querían poner de rodillas lo siguieron intentando y lo siguen intentando. Hoy los que están en la actividad agropecuaria saben de la persecución que tiene la FIP sobre el productor agropecuario. No se cansan de dictar normas todos los días para complicarle la vida al productor. La gente cada vez tiene menos tiempo para trabajar. O sea, son cosas que hablo esto de mi sector porque no me quiero extender, porque soy un argentino preocupado que leo permanentemente todo lo que puedo y realmente creo que este país tiene mucho para cambiar, que el Frente Renovador tiene un equipo económico de primer nivel y creo firmemente, como lo hicimos cuando nos decidimos a apoyar a Sergio, realmente con una convicción absoluta de que este país está para mucho más de que cambiando las expectativas el país va a salir adelante, porque tiene todo el potencial. O sea, tenemos potencial en todos los sectores y lamentablemente hemos perdido años que han sido extraordinariamente buenos en el contexto mundial para muchas actividades productivas. Pero bueno, no, simplemente fue un comentario que ni lo había pensado. Yo agradezco muchísimo a todos los que nos acompañan. La verdad es que tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Creemos que en Saladillo tenemos mucho por hacer. Nosotros tenemos, y lo hemos dicho en el Consejo Deliberante, en montones de oportunidades, una visión totalmente distinta de lo que es la administración pública. Nosotros no tenemos ninguna confusión con lo que es lo político, con lo que es el Estado. Y acá, en Saladillo, como pasa a nivel nacional, un exceso de personalismo lleva a confundir las cosas. Hemos visto actitudes de una soberbia, de un personalismo que realmente es preocupante en los últimos tiempos acá en Saladillo. Así que nosotros, en nuestro bloque, junto a Gabriel, junto a Marta, hemos tenido una actitud sumamente constructiva siempre. Hemos apoyado, hemos votado presupuestos, hemos votado rendiciones de cuenta y nos hemos opuesto a rendiciones de cuenta cuando hemos considerado. Pero siempre lo hemos hecho con suma objetividad. No estamos, ni nos hemos prestado a los grandes debates que no conducen a nada. Nosotros queremos que se resuelvan los problemas de la gente de Saladillo. Hemos insistido hasta el cansancio, por ejemplo, con una planta de cloacas acorde a lo que es hoy la ciudad. Hoy, en cualquier esquina de la ciudad, vemos los problemas que tenemos con rebalse de cloacas, que es un tema sumamente importante, pero que como está bajo tierra, parece que políticamente no rinde lo que tiene que rendir. Pero como eso, digo, montones de cosas, muchas propuestas en el tema del empleo municipal. Hemos hecho referencia permanentemente a los bajos sueldos municipales, a una dimensión del Estado municipal que no está acorde con la población que nosotros tenemos. Bueno, hay un montón de propuestas que hemos hecho que lamentablemente no han sido escuchadas. Nosotros en nuestro espacio, a nivel local, convocamos a todos los saladillenses que quieran transitar por este camino, de camino amplio, de trabajo, de construcción, sobre todo de construcción. Estamos para construir, no estamos para las grandes discusiones ideológicas. Queremos resolver los problemas de la gente. Este camino que hemos elegido es un camino amplio, un camino ancho y que tiene muchos accesos. Esos accesos están abiertos a los demás integrantes de otras fuerzas políticas que hoy no se sienten representados. Nosotros les abrimos las puertas, los convocamos a trabajar, que nos ayuden, que nos acompañen, y así entre todos vamos a lograr realmente un Saladillo mejor, una provincia mejor y una nación como creemos que nos merecemos. Muchas gracias.